song is terrorism. DJ Smokey, 666, bitch. Bitch. Alcoholic mixtapes. Esto se enchufa la chupa chico. Esto se enchufa la chupa chico. Esto se me quede donde hago no. Esto se enchufa la chupa chico. Son medio putitos, son medio sad boy. Si estás medio triste, te pa' una scoff. Fumo dos secas, cof, cof. Estrella del swag, no estrella del pop. Tu puta re fea, parece Spock. Estoy más quemado que imagen de stock. Mi guacha momera me dice Simón. Con el vestigio no juego alcohol. Uso los jeans, no solo yo. Esto se enchufa la chupa hip hop. Esto se enchufa la chupa hip hop. La puta me quiere con la voz, no. Esto se enchufa la chupa hip hop. Esto se enchufa la chupa hip hop. Cuando aprende, esto no es rock. Esto se enchufa la chupa hip hop. Esto se enchufa la chupa hip hop. I want you to die. Holy fucking shit. De rock. Si vos no sos mil fretos, este va blog. Vivo en zona cruda y no vivo blog. La grita la cosa me dice don't stop. Fumando con Fide parece lo block. Hay nieve en el churro de nuestra vez rock. Tu guacha en mi casa se olvida del top. Me manda videos y no soy doctor. Se lleno de agujeros, parece una croc. Tengo media piedra guardada en los socks. Estoy encerrado y no le doy al lock. Yo nací de Lola y hay banda de rock. Bondi de mentira, vos no tenés socks. No es retornable y pide la coca. Estaba en la tabla como Tony Hawk. Tremendo virgacho hablando de hoes. Fumando un churrito con cabri con rose. Este se enchufa y la chupa el hip hop. Este se enchufa y la chupa el hip hop. Este se enchufa y la chupa el hip hop. Este se enchufa y la chupa los giles. Estamos mejores vacíos en el cine. Tenemos el drip, tirate a la pile. Para los paquetes me piden capile. Caigo pa'l correo y un pack para Chile. Que llevan de piola molesta a los giles. Este se enchufa y la chupa el hip hop. Este se enchufa y la chupa el hip hop. La puta